Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal, puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer... Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Buenas noches, Blanca Transmisora. Buenas noches al mundo por internet. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Buenas noches, Anita. Hola, Babi. Llame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. La gente ya se puede comunicar con nosotros directamente en las líneas 4535-2700, 4535-2710. Vamos ya al tópico que nos acoge. Bueno. Acá me dejaron un papel, dice muchas, Micaela Betancourt tiene 10 añitos, hoy cumpleaños y la mamá nos trajo este papel para que la saludemos. Un beso grande a Micaela Betancourt, mandar un beso. Un beso enorme. Bueno, hoy cumple 10 años, Micaela, quiero hablar con vos. Te quiero decir, Mica, que el mundo en este momento vive un apocalipsis. Va a desaparecer el mundo, son tus primeros 10 años, por las dudas no te calentes mucho porque esto se rompe en pedazos en cualquier momento, o sea que el futuro tuyo es terrible, como el de todos los chicos, los nenes y las nenas de esa edad. Yo ya te he jugado, soy un hombre grande, pero ustedes no tienen futuro. Así que, y eso agradecéselo, mirá ahí a tu mamá, tu papá, tus abuelos, que han tirado puchos, bolsitas de nylon a la calle, que han usado la madera del Amazonas, que han matado a las ballenas, que han destruido la fauna, la flora, que han destruido todo lo que se le ha cruzado, y vos no te... por ellos. Todos los que están alrededor tuyo, inclusive en este momento, esa vela que está encendida pertenece a la grasa de algún animal que donó su grasa para que se haga el cebo para esa velita. Así que lo lamento mucho, Betancourt, por vos. Sinceramente, estuvo bien, mensaje alentador. Uh-huh. No, mentira, mi amor, feliz cumpleaños, está todo bien, vas a tener una vida divina. Un beso grande, y que se cumplan todos tus deseos. Bueno, hoy voy a hablar de algo muy serio. Ayer hicimos un programa en joda, hoy voy a hacer un programa en serio. Te voy a pedir, Anita, que no me interrumpas en todo el programa, yo te voy a pedir cuando tengas que hablar. Perfecto. Listo. Hoy voy a hablar... Yo hice un análisis profundo y exhaustivo sobre la soledad, todo es para las mujeres, ¿no? El yogur de ciruela para que las mujeres vayan de cuerpo y cambien de carácter, los gimnasios para la mujer, la ruedita para la mujer, los electrodos para la mujer, los viajes para la mujer, todo para la mujer. Vos ponés la televisión de la mañana a la noche, la mujer víctima social, todo es para la mujer. Y nadie habla de la soledad de los hombres, ¿no? Y quiero hablar porque el hombre se siente solo, el hombre, dicen, bueno, pero el hombre tiene amante, y la mujer también tiene amante. No, pero el hombre tiene auto, el auto, y la mujer tiene auto. Sí, pero el hombre tiene los amigos, y la mujer también tiene amigas. Pero, ¿por qué están? Nunca lo analicé desde ahí, ¿no? Siempre la victimizamos a la mujer. ¿Por qué nadie se fija en la tristeza de los hombres? ¿Por qué nadie se fija en qué le pasa? Vos le preguntás, no, y vos haces así, es el gesto de todas las mujeres. Nadie se fija en la tristeza del hombre, nadie se fija en cómo se rompe la vida del hombre para llevar una familia adelante, en muchos casos no. Los pozos, cuando se separa un hombre y una mujer, todo el mundo dice, la mujer que quedó, ¿y el hombre qué? ¿Entendés? Parece que el hombre es de amianto. En mi caso, por ejemplo, parece que si pasa algo en la familia, todo el mundo dice, pobre el chico, pobre la mujer, y el tipo, nada. Pasa a ser, es como que es normal que el tipo tiene que tirar del carro, tiene que empujar, tiene que romperse. Es verdad lo que digo, ¿no? Lo estuve analizando, sí, es verdad, estuve analizándolo concienzudamente. Nadie dice pobre tipo también. Vos fíjate en casos terribles de desgracias familiares, que dice cómo debe estar esa pobre madre. Y alguno que se apiada, dice el fondo, y el pobre padre también, sí, pero el hombre es distinto. No es distinto. Los hombres sufrimos igual que las mujeres, que no lo demostremos, que no hagamos una parodia, que no andemos justificando todo en la vida, no quiere decir que nosotros no suframos. Nosotros sufrimos muchísimo y lo vivimos como una desgracia las cosas. Inclusive sufrimos por los hijos. Lo que pasa es que yo veo que no decimos nada. La madre dice, yo lo que he hecho por mis hijos, y el padre ha hecho muchas cosas y a lo mejor no lo dice, o no anda ventilándolo por todos lados. Creo que es así. Me gustaría que la gente opine sobre esto. Pero los hombres tenemos depresión, los hombres tenemos angustias, tenemos pozos depresivos. Es más, a veces estás en una situación donde te agarra una crisis emocional y alguien te dice, pero si tenés todo, estás en el mejor momento de tu vida, y te lo dicen con buena onda para sacarte, pero y no estás bien, y no te entienden. Dice, ¿por qué estás mal? Estoy mal, no sé por qué. Pero che, dejate de joder si tenés todo. En cambio, si una mujer dice, estoy mal, dice, pobrecita, está mal. ¿Viste? Se ve que no está feliz. Yo me di cuenta que hace tiempo que no. A la mujer la analizan, la justifican y le permiten. Al hombre no se le permite nada, ni estar mal. Y además todo el mundo se cree que los hombres no estamos mal. Que los hombres, si nos separamos, somos felices porque nos separamos. Si nos echan el laburo, dice, mejor, ahora no labura. Total, si era un vago. Todo, siempre pegándole al tipo, siempre pegándole. Entonces, realmente ese es un tema que a mí me gustaría... Y me doy cuenta por mi padre también, ¿no? Porque siempre al hombre se lo pone en una actitud, cuando es necesario, activa, pero para la historia del hombre es pasiva, ¿no? Y el hombre, y este padre, pues yo, por ejemplo, un pibe que se droga. Dice, pobre madre lo que ha sufrido. Y el padre no tiene huevos. El padre no tiene bola porque si le hubiera encajado una trompada a tiempo, el chico no era drogadicto. Siempre, bueno, la culpa siempre el padre pasa, tiene, el hombre pasa a ser exactamente un ogro en la vida en la Argentina, tiene un lugar de mierda. Yo hoy me di cuenta que es terrible el lugar, hoy estuve pensando, analizando, que el lugar del hombre, y encima, algo que es muy traidor, que es el tema este de pasarle la pelota al, y ustedes sí, porque son hombres. Y claro, son hombres. O sea, te dejan jugar en primera, pero en realidad no te cuentan los goles para el Mundial. O sea, te dicen que sos bárbaro porque jugás en primera, que sos el que lleva la casa adelante, sos el que... Pero realmente no... Sos un pelotudo. Sos una máquina de tirar del carro, pero nunca te dicen gracias. Nunca, al contrario. Cuando vos decís, che, todo lo que yo hice por mi familia... A ver, el psicólogo dice, no lo hiciste por tu familia. Eso también lo escuché estos días. No lo hiciste por la familia, lo hiciste por vos. Porque vos querías comprar la casa, o vos querías comprar el auto, o vos te querías ir a Miami. No lo hiciste por nosotros, lo hiciste porque vos tenías ganas. Yo, perdóname, si todo el mundo me dijo que quería ir a Miami. No, nosotros te dijimos qué lindo Miami. Pero el que sacó los pasajes y se calentó con ir a Miami fuiste vos. Entonces ahora hacete cargo. Y chao, pum. Porque además es el hacete cargo, permanentemente, de todo. Cualquier cosa que pasa buena de la familia. Lo que pasa mal es del tipo. Ahora, hacete cargo. La nena queda embarazada y dice, viste, vos no pones los huevos arriba de la mesa. Dice, pero si vos le dejabas entrar el novio cuando yo me iba a laburar. Sí, pero te dije y vos nunca lo agarraste al tipo y le dijiste que use preservativo. Siempre, por alguna causa u otra, una razón u otra. Y yo veo la vejez de los hombres, el final de los hombres... no existe la arteriosclerosis ni existe el Alzheimer. Existe el hombre que tan golpeado termina como un boxeador en el 15º round, que lo cagaron tanto trompada que no sabe dónde está el rincón, ¿viste? Empieza a dar vuelta y eso es el Alzheimer. Entonces el tipo queda tan destruido, tan hecho mierda, que no sabe dónde ubicarse en la vida. Entonces, como estaba mi papá, ¿no? Que van al baño y dejan la puerta abierta cuando van a orinar, que se olvidan la bragueta desabrochada y la última gota del pantalón, que se le escapan pedos. O sea, el hombre llega a una altura de su vida donde ya no le importa nada porque lo cagaron tanto... ¿Por qué lloras? No lloro. ¿Estás llorando? No, vale. Lo cagaron tanto a trompadas que el tipo se rinde, ¿viste? Dice, no sé. O sea, hay un momento en la vida de los hombres que no les importa nada, de los padres nuestros, de todo, que ya se mire, agachan la cabeza y se rinden. Ese momento, seguramente debe haber muchos hombres escuchando, pero es bueno, yo nunca toqué este tema, pero es muy interesante, es la decrepitud, es el final de es como el león en el zoológico, ¿viste? Cuando el león ya está viejo, está hecho pelota, ya le comen los leones, le comen la comida, las moscas se le paran en los ojos, las lauchas le comen los dedos, o sea, ya está entregado. Es así, cuando el hombre baja los brazos y se entrega, cuando el hombre se cansa, y además, pues fíjate, que en un divorcio de años de casado, por ejemplo, de un hombre que se 20 años casó y se divorcia, siempre el hombre, aunque la mujer lo haya agarcado históricamente, el hombre es un turro. Siempre es, la dejó el tipo. Siempre es, él fue un turro toda la vida. No, pero ella salió con 14 tipos. Sí, pero él la maltrataba mucho. Yo escuché que le gritó una Navidad delante mío que me quería morir. Siempre la sociedad lo culpa y lo golpea y lo humilla al hombre. Este es un tema. Y otro tema es que va a venir Pepe Sacristán a la Argentina. Y yo tengo una anécdota muy linda con Pepe Sacristán. Resulta que ustedes escucharon el monólogo final de Solos en la Madrugada, que yo siempre paso para que ustedes memoricen, que es como un ejercicio del alma que yo hago. Esta noche lo voy a poner. Entonces, a mí me cambió la vida el monólogo de Solos en la Madrugada. Yo estaba una vez en el Teatro Blanca, pues estaba trabajando en la época de Alfonsín, estábamos por estrenar una comedia. Y en el mismo teatro estaba ensayando para estrenar Pepe Sacristán con Charo López, una jornada muy particular. Entonces, en un ensayo, yo entraba a ensayar y él salía y le digo, perdón, te tengo que hablar. Sí, cómo no. Oye, él era una luminaria española y yo recién empezaba, era un cuatro de copa, igual que ahora. Él sigue siendo una, no, hoy no era la estrella que soy hoy. La figura que soy. Pero dije, señor, quiero hablar con usted, Pepe. Sí, cómo no, muy amable. Ahí en la entrada del teatro, le digo, quiero decirle que usted con su monólogo de Solos en la Madrugada me cambió la vida. Y me acuerdo que se acordará el que lo fue a ver, una jornada muy particular, que el programa del teatro era una hoja de un diario español, no me acuerdo cuál, con una superposición de una foto y de Charo y él. Entonces decía, hoy Franco tomó el gobierno, creo, de ese día, y en la foto estaban los dos, y decía, a propósito, una pareja se encontró en Barcelona, y estaban ellos dos. Bueno, y él me la firmó con Charo López, y me la dedicó, y yo la tenía en casa, en una de las de los cambios así de gabinete, en algún lado está, la perdí. Pero la voy a encontrar, porque en algún cajón debe estar. Bueno, quería contar eso porque viene Pepe Sacristán, que fue emblemático de la década de los fines de los 70, principios de los 80 en España, cuando, digo esto porque hay mucha gente que no lo conoce a Pepe Sacristán, hay muchos tipos que hacen radio, que vos le hablas de Pepe Sacristán y dice quién es. Bueno, es este, quiero aclararle a todos los jóvenes que es este, Pepe Sacristán es este hombre que perteneció a... Al auge del cine español, cuando Pilar Miró era directora de cultura, y que se produjeron las mejores obras de televisión y de cine en el cine español. Bueno, Pepe Sacristán hizo muchísimas, Cara de Cebolla, Solos en la Madrugada, esta otra que se encontraba con su exnovia de la infancia, ¿cómo era que se llamaba esa? Muy buena, que iban a la cama y no funcionaba como yo. Muy buena. Bueno, quería decir esto porque es bueno a veces recordar, como vino Plácido Domingo y lo recibimos sin orquesta, falta que venga Pepe Sacristán y le digamos que no lo conocemos. Y usted qué hace además, de usted está solo en la madrugada, que es cartonero. Bueno, un figurón de la década del Renacimiento con Felipe González de la democracia en España. Tengo el mejor de los recuerdos de ese momento de tanto misticismo, de tanta, y de tanto de recordar mucha filmografía de Pepe Sacristán hay, muchísima. Pero también estaba tratando de recordar, lo que siempre rindo mi homenaje a Morelli Barruti, que desde Canal 7, mamados como una uva, me enseñaban lo que era el cine mundial y me enseñaron a distinguir a Victoria de Sica de Armando Bó y Armando Bó de Enrique Carrera y Enrique Carrera de Berman y a Berman de todos. Por eso, y me acuerdo de Los Gozos y las Sombras, por ejemplo, y de Pepe Carvalho, y me acuerdo de tantísimas cosas que nos deleitaron en esa época. De que nosotros veníamos levantándonos de una dictadura que no nos dejaba ver absolutamente nada, y lo poco que ya estaba hecho, porque nos antecedieron en la libertad, venía de España, y nosotros nos frotábamos los ojos y decíamos: no puedo, El silencio de los inocentes, antológico, La colmena, histórica obra de arte, y ahora voy a relatar La colmena, que se parece a Pepino. Histórica, claro, porque fue en la época de la depresión española, con un franquismo full, y se juntaban un grupo de personas pensadoras, y vagos y atorrantes y delincuentes en un bar, ¿no? Entonces iban todos a tomar café de fiado, y cada tanto llegaba un senador, que había sido senador en la época de la democracia española, y le pedían que lea su último discurso, el último en democracia. Entonces el viejo decía: bueno, voy a leer mi último discurso, pero antes voy a pagarles a todos un café con leche y con unos churros. Entonces pedían café con leche o un churro para comer, porque estaban cagados de hambre, y lo dejaban al viejo recitar un rato. Hasta que descubren que ese bar, La colmena, es una metáfora que cuando terminó eso, me largué a llorar. Esto es para los pelotudos que se la dan de progresista y que se creen que son los dueños de la democracia. Todos estos pelotudos que no saben quién es Pepe Sacristán. Y termina tocando uno el mármol del bar, de la mesa, y estaba hecho con las lápidas. Mirá qué metáfora. Las mesas de ese bar eran de las lápidas de las tumbas del cementerio, ¿no? Estaban escondiéndose detrás de los cadáveres. Mirá qué proyección histórica, ¿no? Escondiéndose y mintiendo encima de los cadáveres. Entonces, esa película, alquílela, La colmena. Porque usted, las cosas no hay que verlas, hay que comprenderlas. Y todas estas cosas son tan ricas, yo me puedo poner a hablar, podría pasarme la noche charlando de todas estas cosas, pero vamos a dejarlo ahí, como decía Bernardo Neustadt, ¿no? Era él, creo que sí. ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Qué tal, Babi? Bien, ¿quién habla? Mira, te habla Luis. Sí. Soy abogado penalista, que una vez hablé con vos, que vos después me llamaste por una chica que el juez de Pala le había dado la oportunidad de vivir con el novio, que tenía 30 años, ella 13, 16. Ajá. ¿Te acordás algo? No, no me acuerdo, pero ahora sí. Bueno, que me invitaste a tu función. Ajá. Bueno, yo venía a lo que escuché en tu introducción. Yo estoy solo, vivo solo. Tengo hijos, nietos, y tengo amigos, pero resulta que sentí mucho la soledad. Claro. Y una soledad que inclusive en Buenos Aires, porque yo estuve en Jujuy últimamente, donde supe vivir un tiempo, y vos sabés que es distinto el tema, porque acá tenés una, ¿cómo te podría decir? Sos nadie. Vos vas por la calle y te encontrás con un conocido, es un... Y eso que tengo gusto. ¿Sí? Si me permitís, doctor, te voy a contar una anécdota. Yo fui a ver una casa, ¿no?, para mudarme, que es de un hombre solo. Y a mí me partió el alma, una casa muy bonita. Y el hombre me decía: y acá era la habitación de mi hija, y acá la... Pero solo por separado, ¿no? Un hombre grande, que venía rengueando. Y acá dice: yo le dejaría la casa... una casa con un muy lindo jardín, lo único que me llevo son las dos tortugas que eran de mis hijas, y las tortugas ya estaban grandes, ¿no? Entonces se ve que las tenían, y me contaba el nombre y la historia de la tortuga. Pero la anécdota que él no se dio cuenta, y nadie se dio cuenta, ni el hombre de la inmobiliaria, nadie, que este hombre no me dice: si quiere ver las habitaciones, suba usted, porque yo no puedo subir las escaleras. Y después que lo hice reír dos veces, subió las escaleras y dice: no sé qué me pasa, pero puedo subir, y antes no podía. Vos mirá la tristeza y la soledad, cómo te van oxidando los engranajes, ¿no? Por supuesto. parte te llevan a una a algo que yo no sabía ni siquiera, o sea, yo nunca le di bolilla cuando hablaban de depresión, pero ahora entendía que a veces qué es. Uh-huh. Es el hecho de estar solo, es depresivo. Uh-huh. O sea, solo, y me refiero, no es una compañía lo que te lleva, son afectos. En la depresión, dicen los filósofos, y yo les doy mucha bola porque fue la mejor definición, porque es mía. Ah. La depresión es el hombre ante el abismo inconmensurable de su existencia. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. El abismo. Sí, sí, sí. Cuando vos no sabés qué pasa en el futuro y tenés miedo de dar un paso por no caerte, entonces te pones a hacer equilibrio y ese equilibrio te produce una inestabilidad, y esa inestabilidad que se trasunta directamente en lo emocional, en la depresión. Pero vos sabés que yo te digo esto, que estaba en... Estuve en Jujuy, donde yo viví muchos años. Sí. Me encontraba con gente que a veces no la conocía, porque uno me dice, ¿cómo no me conoce? Yo, ¿qué crees que te conozca? Tenés el pelo blanco y anteojos. Yo no me operaron. Dice, bueno, ahora no tenés anteojos y el pelo blanco. Pero constantemente con gente y a tomar un café, y vos te das cuenta que vos vivís en un grupo de gente. Claro. Acá vivís solo. Sos un animal social. Acá viví solo, ¿te das cuenta? Sí. Acá no hay... Vos te vas a la mañana a un bar que se llama Los Dos Chinos y siempre que te encontrás jubilado y qué sé yo, y para hablar macana, ¿te das cuenta? Porque aparte de lo más, te distiende todo eso. Bueno, eso es lo que decimos nosotros en la mesa de Pepino. Claro. Que no es que vamos a un bar, es terapia. Si un día cierran Pepino, un amigo me dijo el otro día, si un día cierran Pepino yo me voy a vivir a Uruguay. Porque si algo me sostiene en la Argentina es esta mesa. Sí, sí, sí, sí. No, aparte yo me acuerdo que en Salta, que yo sabía pasar mis vacaciones en Salta, había un bar en la esquina de la catedral. Sí. Que se llamaba el City. Sí. Bueno, el City era un bar sucho. Fíjate el lugar donde te estoy ubicando, al lado, sí, de la catedral, ¿no? Frente a la plaza. Dale que se me da el tiempo, sí. Sí, bueno. Y realmente íbamos a la siesta ahí a tomar un café. ¿Cómo vas a decir ser una verdadera terapia? ¿Vos sabés que hay tipos que en la mesa nuestra han dejado minas esperando para ir a tomarse un café a Pepino? Sí, sí. Han suspendido citas amorosas. Pero yo los evito, ¿eh? Hablar por teléfono, tipo divorciado, que decían, disculpa, nos dejamos por otro día porque tenés una reunión muy importante y estábamos contando chistes. Sí, sí, sí, sí. No, no, pero te quiero decir que vos no te querés desprender de la pertenencia de ese no, grupo. No, Anita me dice, qué boludo. No, Anita, no. No, entiendo bien. Para el hombre tiran más los amigos que todo. Y yo creo que es la pertenencia, te das cuenta, exacto, de ser alguien. Pertenecer al lugar. Bueno, te mando un abrazo, gracias, doctor. Gracias, Babi. Gracias, querido. Es muy bueno el tema de esta noche. Excelente. Porque a muchos hombres le pasa. Pero yo quería preguntarte algo, ¿por qué los hombres nada más? Porque las porque mujeres siempre también pasan no, basta, por... basta, basta. No, basta. Pero no por victimizar. No, pero basta, no me hagas de conductora. Déjame hablar porque esta noche yo quiero hacer pruebas así. Porque ustedes enseguida se enganchan con menos 10 como el no, sillón. No, yo no me engancho. No, bueno. ¿Por qué las mujeres no? Déjame romper los huevos con las mujeres. Porque todo es para las mujeres. La depresión, la menstruación, la menopausia, la depresión por parto, preparto, posparto. Déjame romper la bola. Vamos a hablar de la depresión del hombre. Porque, ¿y por qué la mujer no? ¿Por qué no? Porque el que queda solo como un perro es el hombre. Y aunque haya sido un tipo excelente, siempre termina solo. Siempre. Y si los hijos tienen que elegir entre ir a ver a la madre, que tiene cara de Teresa de Calcuta, o ir a ver al padre, van a ver a la madre. Se garcan en la tapa del piano con el padre. Te digo que sí. La madre siembra durante toda la vida la lástima y tirando que los hijos, que yo que les di la vida, que yo... Entonces uno tiene una deuda moral de pertenencia total. En cambio con el padre no. Al padre se lo puede olvidar mucho más fácil. Es así. El hombre... mucho más fácil queda solo y encima ridiculizado por la familia, porque basta que el hombre haga una boludez para que toda la familia diga, no, ya está cagá, ya está, es un estúpido, ya no va más. Y salta la mujer y dice, bueno, sabes, orinó todo el baño, lo destruyen, lo viven criticando, está casado en la peluquería, la mina va y dice, ay, te no se le para, y vos vas a buscarla con el auto y la mina te señala, no, olvídate, no pongas a las mujeres, porque hoy no quiero saber nada con las mujeres. Pueden opinar las mujeres, lo que no pueden es victimizarse y querer ponerse a la altura de la soledad del hombre, porque la soledad del hombre es distinta, porque el hombre razona, la mujer no. Babi, espacio al 10-011. Llame ya, 4535-2700, 4535-2710. Basta, Nunca. ¿Qué me vas a dejar decir? Nada, nada. Bueno, muy bien. Acá tengo la lista de las películas hechas de Pepe Sacristán, que una filmografía que no podría alcanzarme todo el programa para leerlo. Y dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el Ángel de la Medianoche. En el 2005, por ejemplo, narró una versión en castellano de La Guerra de los Mundos, cosas que hacen la vida, que hace que la vida valga la pena, Roma, Fumata Blanca, La Marcha Verde. Bueno, pero vamos más atrás. Dice Solos en la Madrugada, Oro Rojo, Reina Zanahoria, Asignatura Pendiente, que es la que se encuentra con la novia, Hasta que el Matrimonio nos Separe, Ella lo prefiere en Loca. Bueno, no sé, debe haber más de 100 películas. Ella lo prefiere en Locos. Exactamente. Ay, perdón, estoy con una tos. ¿Por qué puedo tomar para la tos? ¿Y algún jarabe para la tos? Té de jengibre, voy a empezar a tomar té de jengibre. Que Cindy me haga té de jengibre. En cambio de traerme tanto disgusto, voy a llamar a serio. ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gaby? Muy bien. Bueno, mira. ¿Cómo es tu nombre? Yo le comunicaba recién hace un ratito cuando llamé al señor que me atendió. ¿Cómo es tu nombre? Esther. Sí. Bueno, te comento. Ahora estoy viuda. Pero con respecto al papá de mi hija, del cual me casé hace muchos años atrás, yo fui la culpable del divorcio por mi carácter, por mi forma de ser, porque creía que tenía todo ganado y creía que yo me llevaba todo y a todo el mundo. Ahora, yo tengo una pregunta, Esther. ¿Las mujeres se creen que hay un momento en que la mujer se ceba y se creen que el hombre no se va a ir nunca, no? Mira, yo creo que no en todos los casos, no es tan así. Pero yo creo que se usa a los hijos de rehén, usa el compromiso. Cuanto el hombre más compromiso tiene y el hombre más serio es, la mujer más turra es. Bueno, yo te voy a ser sincera y no estoy mintiendo en absoluto. Mi ex marido y mi hija viven desde hace 9 años en Estados Unidos. Sí. Te comunico, antes de volver a casarme, yo le pedí disculpas al papá de mi hija por haber sido como yo había sido. ¿Vos seguís enamorada de él? Sí. Y el marido actual que tenés ahora, ¿no? ¿Tenés un marido? No, hace 5 años que soy viuda. No, se fue. Bueno, mira, entonces te digo, sentí como una liberación muy grande, si bien toda mi familia lo sabía. Creo que supe separar. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es la depresión de los hombres. Bueno, por eso te comento. ¿Ves? Pero esto es típico de la mujer. Enseguida se ponen en primera persona y empiezan a robar cámara. Es la depresión de tu marido, no es no, la tuya. No, por eso te comento. Te estoy comentando sí. Esto. En su momento, yo sí. Era tan arrogante. Por eso te lo comento. Por eso. Era tan arrogante que me dijo, vos sabés que me parece que yo hoy estoy estando en depresión. Y yo le dije, no, esto es lo que vos te crees. Hoy estoy muy, pero muy arrepentida. Pero es tarde. Lo cual, yo que lo llamé por teléfono sí. Hace 2 años atrás, dejé pasar un tiempo de mi viudez para no confundirlo y no confundirme, y también se lo comuniqué a... ¿Pero ustedes se creen que un tipo es una goma de auxilio, que lo llaman? No. Yo no lo estoy usando como goma de auxilio, ni lo usé, porque aparte nunca más nos volvimos a ver. Lo que sí le dije, le pedí disculpas, de lo que yo había hecho de él con mi carácter. Bueno. O sea, yo me he hecho la culpa. Bueno, Esther, un beso grande, ¿eh? Hasta luego. Bueno, está muy bien lo que hace Esther, me parece muy válido. Eso es muy válido, me parece grandísimo. Ojalá todas las mujeres hicieran. Lo que demuestra Esther es que yo no estoy tan equivocado. Por supuesto que no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, ¿Checopá? El mismo. ¿Checopá? Bueno, sí. Maestro. ¿Cómo te va, querido? Acá andamos, campeón. Estoy herido de alma, muy triste. ¿Por qué? Y yo, después de 32 años de convivencia, mi hijo hace 11 años que tocó la droga. Ah. Tuvo 8 internaciones. Yo bueno, sí, pero no es el caso. Sí, pero no. No, chicos, está bien, hermano, pero ¿sabes qué pasa? No, no voy a hacer terapia de grupo ni victimizaciones, ¿viste? De todos tenemos problemas con los hijos, pero no es el caso. Estamos hablando de otra cosa que la soledad de los hombres. Que no tiene ni la soledad de los padres ni la soledad de los maridos. Es la soledad del hombre. Entonces, esto de ponerse, mi hijo tocó la droga, bueno, agarró la patada en el culo y llevarlo a un psiquiatra. No, yo hice de todo por él. Cuando él, te mando un abrazo, no es el tema. Disculpame, pero si empezamos con estos programas pelotudos, donde empezamos, dice, yo la verdad es que te estaba colgando fiambre y me corté las dos piernas y era maratonista, ¿viste? No, déjeme hinchar la bola, a mí no me gustan ni los depresivos, ni tampoco estos programas, ¿viste? Donde el efecto lástima, dice, soy ciego y manejo un remis. No, no me rompan los huevos. Anita, dame los teléfonos, por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 1011. Yo le voy a explicar una cosa porque no se ofendan. Cada tipo que entra diciendo estoy destruido, se van 10 que está construido. O sea que esto no es el muro de los lamentos, con todo el valor del alma, ¿eh? Ni salgan con esta historia. ¿Quién lo sacó a este hombre? No, te dijo, ¿qué te dijo? Que estaba solo en la boca vida. No, pero no. Acá a contar penas no, ¿viste? A contar penas psiquiatra. ¿O no? Por supuesto, ¿viste? Para eso. Susana Pamarra dice, ¿qué tal? Hay el ciego que está en el abismo. Bueno, sí, llamalo Barrera, sí. A ver, que está rellenando cartucho. ¿Ese lo tiene claro vos decís? No, por favor. No, quédate claro, es un turro. Un asesino, ¿verdad? Quédate claro. No, pero hay mucha gente que piensa que... Ah, son unos pelotudos igual que él. Pero ¿cómo vas a levantar un arma contra un hijo? ¿Qué locura? No hables boludeces. No vos, sino que no hablen boludeces. Lo que dice Marrera, ¿viste? Que no hay que hablar boludeces. Es un chiste, lo puedo casar como un chiste. Porque en la Argentina me voy a hacer chiste con... No, pero la gente hace chiste. Es más, de hecho yo lo he hecho el chiste. Cada vez que me rompe la bola mi familia, digo que tengo la foto de Marrera y pongo una vela. Pero ese es el chiste pelotudo de todos nosotros los pelotudos. Porque realmente el argentino... No, pero el argentino es un pelotudo que hace del drama, pero creo que es un mecanismo de defensa. Ante lo que no puede explicar, jode, ¿entendés? Entonces joden con todo. Y yo soy otro argentino pelotudo que he jodido con todas esas cosas. ¿Qué cree que me venga a hacer acá? Pero ¿quién no hace humor negro? Acá, el único tipo de esta radio que es bueno, que es de campo, que es todo corazón y que es naif, es Fantino. Después todos los demás somos unos turros. Él es bueno, él es bárbaro, él es chico de pueblo. Y Oro, que lo sabe todo y estuvo en todos lados. Los demás, Longobardi, Lani, todos somos una mierda. Son las dos figuras en la radio. Son porteños. Claro. Sí. A ver, Anita, déjame un mensaje. Llegaron mensajes de texto con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011 y dice, no olvides la actuación del genio de Sacristán en un lugar en el mundo con Lupi. Ros y Benedetto, te quiero mucho, sí. Graciela de Adrogué. Lástima que estaba Lupi, sí. Con Lupi Mirta Legrand me hace una película. Comparto cada palabra dicha, es emocionante escuchar tus monólogos. Soy Daniel del Calafate y te mando un gran abrazo. Gracias, Daniel. Pueden llamar Babi espacio al 1011 y decime qué opinan, ¿no? Un fuerte abrazo, Babi, y dice análisis irrebatible. Te felicito por la claridad, Gabriel de Aido. Muchas gracias, Gabriel. Esperamos una entrevista al aire con Ricardo Iorio. Saludos, Cindy, desde Tucumán. ¿Cómo no, Cindy? Esta no es la tuya. No, esta es la mía. Pasa sí. Que Dios te perdone del Pampa Oberá. ¿Eh? ¿De qué? Pasa que Dios te perdone del Pampa Oberá. Eso relata lo que vos querés decir. Bueno, puede ser. Puede ser, lo voy a leer. Siempre pensé que debes ser duros. Siempre pensé que debes ser duro ser hombre. Sí, es muy duro. Es muy duro y te digo por qué. Por esto que acabo de contar. Los hombres nos desarmamos como los esqueletos de los dinosaurios. Las mujeres no, siempre tienen continencia, contención, continente. Los hombres no, los hombres no. Y es muy duro ser hombre solo y viejo. Mujer no, porque te pasan a buscar los nietos, los hijos, te dejan los nietos para que los cuide, pero al hombre no le dejan nada. Sí. Dice Bonil, continúa, porque ser hombre de verdad y que se jueguen y dejen algo cuando se van... son muy pocos. Exacto. Hay que contarlos con las manos. Y esto lo dice Mirta de Vicentes Casares. Mira, ayer se lo dije a un juez amigo. A veces los hombres tenemos la posibilidad de tener un caballo blanco y estar al pie de los Andes. Está en cómo tener los huevos para cruzar la cordillera o no. O podés recular con el caballo y salir a una vuelta, o cruzar la cordillera y ser San Martín. Tenés dos posibilidades. La vida siempre es así. Siempre las oportunidades están en el momento justo y están en que vos las hagas o no las hagas. Eso es ser hombre. Si vos tenés los huevos bien puestos, cruzás la cordillera de los Andes. Si no los tenés bien puestos, reculás, guardás el caballo en la caballeriza y te vas a dormir porque hace frío. Sí. Luciano es camionero de Santiago del Estero y dice, paso 25 a 30 días en el camión y siempre te escucho. Gracias, querido. Lili de Escobar dice, en Argentina son machistas, pero en realidad hay matriarcado. Esa es la cuestión. Sí. Tenés razón, todo lo que decís acerca de los hombres. Un abrazo, Vanessa, desde San Juan te escribe. Por supuesto. Desde Buenos Aires, no jodas, Babi, ¿de qué estás hablando? El hombre lo cagan porque se deja, eso lo piensa Soledad. Pero está bien, que haga lo que quiera. Las mujeres en Argentina tienen de todo. ¿De qué nos quejamos? De gusto. Las mujeres en Argentina no tienen nada. Son muy pocas las mujeres que tienen todo y no son precisamente amas de casa. Gustavo, desde Santa Fe, dice, todo eso que decís le pasó a mi padre. ¿Viste? Cuando murió mi hija, para el pueblo donde vivo, la única que sufrió fue la madre. ¡Qué injusto! ¿Viste? Soy Leo de Capilla del Señor. Ahí tenés, Leo. ¿Ves el ejemplo? Hay una canción de Piero que dice, es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando, lleva la cabeza gacha. De tanto venir andando, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como repasando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Bueno, ahí te lo define cómo terminan los viejos. Los viejos terminan doblados mirando el piso, no porque tengan un problema en la columna, sino porque buscan la vida que perdieron. Sí. Hola, soy Claudia de Pedernales, que nunca dejo de escucharte. Para mí sos un genio, me encanta escucharte, aprendo mucho de vos. Son muy lindos tus programas. Y hay alguien que te escribe, Babi, y dice que tiene... Hay un recitado que se llama El sentimiento de un padre, que trata de lo que estás hablando. Un abrazo, Juan, de Buenos Aires también. Muchas gracias. Va bien, chico, para el monologuista, el mejor monologuista de la Argentina. Ahora que Pinti está viejo y terminado. Ahora que Gasalla... Ya le dieron el documento. Ahora que todos, ya están todos viejos, chotos, se están muriendo, y ahora resurge un nuevo monologuista, hacía falta. Un aplauso para el monologuista, mentira. Sí, Pinti Gasalla, son dos monstruos y yo vengo atrás. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, Voz de Rosario. Para sacar las entradas, que hoy se empezó a vender muchísimo en Rosario. Gracias, rosarinos, no me fallan ustedes, ¿eh? Mañana vayan a sacar más entradas al Mateo Voz 0341 459285. Llame ahora mismo al teatro y reserve su localidad porque rompemos el Mateo Voz. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. Vamos, Casilda, que mañana llamo a ver cómo venimos, ¿eh? 03464-429082. La producción del Ángel, 155-149-7790. Si usted tiene un club de barrio, donde sea, todos los agujeros los voy a tapar con mi presencia este año. Teatro Mateo Voz, Rosario, 03414259285. Y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. ¿Y dónde te pueden contratar entonces? Me pueden contratar, organizar una presentación mía, no me contratan, lo banco yo. 155-149-7790. Además del espectáculo teatral, yo voy a dar dos bendiciones ese día. Y voy a dar la rosa de los vientos, ¿viste? Los pastores brasileños, sí. Siempre inventan algo. ¿Viste? Se va el pastor a la mañana, se va a recar y dice, hoy la pasta dentífrica usada que bendecirá las bocas de todos aquellos que quieren reírse. Bueno, ¿qué más? Dice, no tengo más que explicarte que sos un genio, Marcelo, Gonzalo y Carlitos, desde San Juan. Muchas gracias. Gracias por abrir mi mente, por hacerme pensar con claridad, por hacerme crecer mentalmente. Te escucho desde siempre y sos mi ídolo. Lo escribe Andrea de José C. Paz. Yo tengo un hijo, Leandro, que es muy parco, es muy serio, ¿no? Es muy, no serio, es un tipo de pocas palabras, Leandro. Y para mi cumpleaños me dejó una servilleta escrita. Simplemente me decía, papá, te quiero mucho. Y se me cayó el mundo. Porque él nunca dice te quiero. Es como yo, no sabe ni recibir ni decir. Y es la primera vez que Leandro me dijo en 24 años te quiero. Y la verdad que si él dice te quiero mucho a una servilleta, porque me debe querer mucho. Sí. Mi nombre es Miguel, soy divorciado y papá con impedimento de contacto. Mi ex no se da cuenta del daño psicológico que le está haciendo a mi hijo, que tiene 4 años. Hay que ver por qué es el impedimento, pero más allá de todo, no voy a hablar a los padres, le voy a hablar a los hijos. Vayan y díganle a papá te quiero, mañana, como ejercicio. No sé, que a veces un te quiero cura el cáncer. Así que vayan, acaricien a papá y díganle te quiero y gracias. Después veremos lo de mamá, pero hoy es a papá. Y aunque papá se haya portado muy mal, vos sos hijo, y sos más inteligente porque sos más nuevo. Andá y decirle te quiero. Y nunca le digas te perdono. Porque se perdona a los culpables y el padre no es culpable de nada. Hace lo que puede y como le sale. Sí. Babi, estoy de acuerdo que el hombre pueda sufrir, pero dice, pensá que madre hay una sola, padres muchos. Es una mujer. El padre, ¿no?, se va si quiere, la madre no. ¿Qué dice? Si no es una torranta. ¿Qué dice una mujer? Y debe de serlo. Una pelotuda. Porque esos son los que se creen que ser madre santifica. Y que madre hay una sola. Es una boludez grande. Y padre también hay uno solo. Porque si te hacen un ADN no aparece en semen de 2 tipos, aparece de 1. O sea, no hablen pelotudeces. Sí. Analía. Además, yo sé que te digo, ¿sabes las veces? Por ejemplo, el taxista que saca la puerta. La lluvia y los fríos que se comen los riñones. Mientras la mujer se queda en la casa durmiendo. Y la mujer dice, me levanto a las 7 para hacer la leche y llevar a los chicos al colegio. Y el tipo se pasó toda la noche con una pistola en la cabeza de 2 pibes con Paco para afanarle 50 pesos, pidiéndole por favor que no lo maten, que tenía 2 hijos. Y la mina le dice a la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana para llevar a los chicos al colegio. ¿Saben las mujeres los sacrificios que hacemos los padres y no lo contamos? Lo que pasa es que la mujer cada vez que hace algo tiene una bengala. Y el hombre hace las cosas y no las dice a veces por vergüenza. Cuando un padre va a pedir prestado para darle de comer a los hijos, cuando un padre lo echa en el trabajo, cuando lo humillan en el trabajo, cuando se come una tocada de culo, cuando le viene la FIP, la DGI, sin ir más lejos, a romperle la pelota y a cerrarle el kiosco, y no dice nada a la familia, le dice, te cerraron el kiosco, y si no diga nada a mi mujer, dice, pues se amarga. Y se la come solo. ¿Por qué te crees que el hombre muere siempre 15 años antes que la mujer? ¿Por qué? Por genética. Porque se come todo el chubasco solo. ¿Sabe la mujer los sacrificios de un hombre? ¿Sabe la vergüenza que pasa un hombre? ¿Las tocadas de culo de un hombre? ¿Los malos alientos del jefe? ¿Las puteadas por teléfono? ¿Las sabe? No. Ni se las contás por vergüenza. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miguel, yo soy de Lomas de Zamora. Sí, Miguel. Bueno, yo soy médico y tengo 55 años. Y sí. En 2 minutos le cuento. Me siento muy identificado con todo lo que usted dijo. Tengo hijos, ya son profesionales de 20 y pico de años, y desde hace 2 o 3 años voy sintiéndome muy identificado con lo que usted ha contado. O sea, yo siento esa depresión, pero lucho contra ella, o sea, no me quiero rendir. Busco a mis amigos, trato de ubicar a los amigos de la secundaria, me encuentro con algunos que ya están con un Alzheimer. Okay. Miguel, hay una canción de Julio Iglesias, que a mí no me gusta Julio Iglesias, pero esa canción me parece brillante, no sé si la tenemos, que se llama Me olvidé de vivir. Sí, sí, sí. Y realmente a veces uno, que esto tampoco le pasa la factura a los hijos, uno por los hijos labura, labura, labura, labura, labura, labura, labura, labura, y cuando un día se despabila, como usted, que tiene el título, la profesión, que los armó en la vida, se da cuenta que en el camino dejó todo. Dejé todo. Y cuando usted lo vuelve a buscar, le dicen, ¿a quién busca? José Pérez, sí, está en la morgue de La Plata. Y le cuento, uno se posterga por los hijos, pero lo hace con amor, ¿no? Claro, no se da cuenta. Lo que yo sentía es que como dice usted, tienen tal vez por una cuestión natural hacia la madre, pero eso que le pasó a usted con su hijo hace mucho que yo no lo siento. Claro. Hace mucho que un hijo mío, y están formados y saben todo lo que los padres han sacrificado, no tienen 15 años, tienen 28 años, pueden evaluar y son... Y vio Miguel cuando dice que la madre... da y no quiere recibir nada. ¿Y el padre qué? El padre también, sin especulaciones. El padre da todo lo que tiene y más también. ¿Y esa depresión sabe a qué me ha llevado? A que hay dos hechos que a mí me alegran y me fortalecen. Mi trabajo como médico, donde yo charlo con la gente y un poco divago y me distraigo. Y triste y lamentablemente el otro momento es cuando me voy a dormir, porque aunque le parezca mentira... Cuando uno se duerme, más allá de que alguna vez pueda tener una pesadilla, es el momento en que uno se evade, en el que uno es uno, ¿entiende? Lo entiendo, Miguel, perfectamente. Este es el momento en que uno descansa, se olvida de la tristeza, y por ahí tuve que escuchar a algún hijo mío que alguna vez me diga que yo me hago la víctima, cuando en realidad no soy una víctima. Pero me gusta sentir, necesito el cariño, ¿entiendes? Pero cómo no, si es un ser humano. Imagínese cómo estoy, si en este momento se me caen las lágrimas. Y está muy bien que se me caen las lágrimas. Está muy bien, ya porque yo no lloro, porque a mí me pagan para no llorar. Pero no es porque no tenga ganas, lo que pasa es que el laburo mío es como el gladiador, ¿vio? El gladiador tiene que laburar de valiente y de animar al pueblo, pero el cagazo lo tiene. Y a mí me pasa lo mismo que a usted, y más de una vez yo lloro arriba del auto. No se crea, y a veces no lloro por mis hijos. O escondida. O escondida. Porque es como dice usted, el hombre sufre, aunque a veces no lo manifieste, y... Acá, me siento totalmente identificado con lo suyo. Le voy a regalar una canción que se llama Pequeñas Cosas, de Serrat. Pequeñas Cosas, por favor. ¿Me buscás? Sí. Que esa es una canción que le voy a regalar esta noche para que usted la escuche y la saboree. Pero no se deprima, Miguel, ¿eh? Porque así es la vida, ¿vio? ¿Se acuerda que no sé por qué la vida nos hizo duros? O sea, los últimos 40 años parece que no nos pasa nada. Pero antes de los 40 años estaba Luis Andrini, por ejemplo. O Palito Ortega en las películas, esa película que uno a veces le da vergüenza decir que las vio, pero que hablaban del sentimiento del ser humano. Uh-huh. Y le pasaban esto que le pasa a usted esta noche. O sea, esas películas de verdad contaban la idiosincrasia del ser humano. No eran Highlander. Somos seres humanos y no tenemos que ser Highlander. Tenemos que ser seres humanos. Y lo que usted hace por las noches es cuestionarse su vida. Y está muy bien porque nosotros acá vivimos cuestionando la vida de la presidenta, del que va a venir como presidente, del otro, pero la nuestra no la cuestionamos nunca. Claro, ¿y nosotros qué? Yo le agradezco infinitamente este pequeño espacio que me dio porque a mí me sirvió como un desahogo más, ¿entiendes? Bueno, y si le sirve yo le digo que lo quiero, Miguel. Un abrazo muy grande. Chao, querido. Un abrazo. Ponémelo el tema para que se lo regalamos a Miguel. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen ya a su merced como hojas muertas. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Siempre el enano tiene exactamente lo que yo necesito. Es como una farmacia del alma. Hay una excelente periodista y escritora que escribe en Clarín, que usted la conoce, reconocida, que dice: te admiro mucho y te escucho todas las noches. Para mí es un honor y un orgullo. Un aplauso, señora Cora Cané. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente para mí es un honor, ¿eh?, que usted lo diga, no sabe, es un bálsamo. Muchísimas gracias. Después de tanto palo que me han pegado, gente grosa que me llama y me da su apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Y para mí es un honor, después de tantos años de ver progresistas rebeldes que me han tratado de matar y de voltear, verlos a ellos al salto por un bizcocho, trabajando por plata y vendiendo sus ideales, y yo seguir con la misma tesitura y la misma temática, es un orgullo, y me lo merezco. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¡David! ¿El mismo? Eve habla. Silvia. Silvia. Sí. Bueno, escucha. Silvia de Bonafini. Sí, no, para nada. No, bueno, te escucho. Sí, escúchame. ¿Qué? Me interesó mucho la conversación de ese juez veterano que llamó, que se siente solo. Sí, un doctor. Sí, bueno, yo vivo sola, pero no estoy deprimida para nada. Sí, pero yo no hago enganches, ¿eh? Anda. Hasta luego. No, ¿no me puede dar el teléfono a esa persona? No, señora, yo no hago enganches ni puteríos, hasta luego. ¿Hola? Sí. Hola, Babi. Perfecto, hola. Hola, Babi. Sí. Me llamo Jorge, soy de acá de Moreno. Sí. Mira, Babi, te quería comentar algo. Yo, soy viudo, ¿sí? Falleció mi esposa hace 5 meses y medio, ¿sí? Sí. Y me pasaba llorando. Durante más de 3 meses pasé llorando, dejé mi trabajo, ¿sí? Sí. Era jefe en un lugar de acá de la aduana Taylor, ¿sí? Sí. Y bueno, se me fue la mitad de mi vida, 39 años de casado, ¿sí? Te entiendo. Bueno, llorando me hice unos tratamientos de acupuntura, de todo. Bueno, ¿qué pasa? Vendí mi casa, me compré otra casa, yo vivo adelante. Yo tengo 5 hijas y un varón, ¿sí? Sí. Son todos, la más chiquita 20 y el mayor 37. Sí. Sí, se desparraman así, son todos profesionales. Sí. Yo estoy solo, Babi, y te quería pedir un consejo. Yo tengo, ya soy un poco grande para pedir consejos, pero siempre... No, consejo no doy porque si no me aconsejaría yo mismo, pero sí. Sugerencias, por ahí. Claro, vos sabés qué me pasa, conocí una chica, ¿sí? Sí. Y me siento bien con esa chica, dale, Babi. Sí, y bueno... Pero que, ¿sabes lo que pasa? Se me pusieron como esos sargentos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mis hijos. Hay que ver si te cuidan porque te cuidan o te cuidan para no perder la parte. Entonces, ahí está. Hacé los últimos años de tu vida, hacé lo que se te cante el culo. Sí. Porque las cenizas, seas bueno o seas malo, las van a tirar en el mismo lugar. Exacto. Lo único que pueden tener como beneficio es que esperen que te mueran para cremarte. Pero hacé lo que se te cante el culo y que te haga vivir feliz. Yo te agradezco. Yo haría lo mismo que vos. Si conozco una mujer que me agrade y que me le haga pasar bárbaro. Es un cable a tierra. Por supuesto, pero olvídate. Si esto, el 31 de la noche, si los invitan los suegros, te dejan solo. Sí, sí. Bueno. Es verdad. Muchas gracias, Babi. Chao, querido. Un abrazo, querido. Hasta luego. Tengo para leer muchos mensajes. Babi, espacio al 10-11. Me encanta que la gente me escriba y me diga qué opina del programa y también que discrepen. Me encanta, hoy laburo poco, Anita, pero porque yo quiero pensar, no me pierdo. Ella empieza a opinar a las mujeres y hacer todo ese tema demagógico que hace asqueroso. La gente que está esperando en el teléfono que me espere, empieza a querer conquistarse al público desde la lástima y a mí eso no me va. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados 3 décimas. La familia de Rosana Galeano cuestiona la libertad de Arce, consideran un error haberle concedido la libertad condicional, lo planteó Mónica, hermana de la mujer asesinada. Me parece un error que hayan largado un asesino. Estamos totalmente indignados, sabiendo que esto podía llegar a suceder, pero bueno, uno espera otra cosa de la justicia nuestra. Si fue capaz de hacer lo que hizo con la madre de sus hijos, que nos queda para nosotros y para los chicos. Ahora, el miedo nuestro es con los chicos. ¿Cómo le pueden dar la tutela a quien financió el crimen de su mamá? Teniendo familia materna, o sea, están los abuelos maternos, los tíos, y le dan a esta mujer la tutela. Ahora, bueno, va a estar él, según dijo, que al cuidado de los chicos. Es una locura, una aberración de parte de la justicia. La verdad que no sé qué piensan cuando firman, porque acá hay dos criaturas de por medio a las cuales están corriendo riesgo. Elevan a juicio la causa por la salidera Carolina Píparo, lo hizo el fiscal de La Plata, Marcelo Romero. En su presentación pidió el sobreseimiento del cajero que atendió a la mujer embarazada. Remarcó que el accionar de Gerardo Pereda ni siquiera puede ser tildado de negligente o imprudente. Satisfacción de Plácido Domingo por actuar en Buenos Aires. El tenor español ratificó que cantará en la 9 de julio. Está confirmado que mañana, en la 9 de julio de momento, todo el programa se hará a las 8 de la noche. Y como digo, bueno, si me visita el Colón tiene que espere, pero si no, pues que sea mañana. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 3, la humedad del 70%. Radio 10, la radio. Hablemos. 4535 2700. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué no efectivizan a Anita, que la tienen diestra? Mañana me voy a parar acá en la puerta de la radio para que efectivicen a Anita. No puede ser. ¿Cuánto hace? Me ato al árbol y hago huelga de hambre mañana. Tengo para un año y medio sin comer. ¿Me pedís un agua mineral sin gas, por favor? Sí, lo agradecí, lo de cora que Anita, lo agradecí todo. ¿Quiere un café, Barbie? Sí. ¿Hola? No, hola. No, agua mineral. Agua hola. Mineral. Hola. Sí. ¿Babi? Sí, Nicolás de acá de Bursaco. ¿Qué hace Nicolás de acá? Sí, sí, escúchame. Yo el lunes fui a un consultorio médico a ver un médico clínico con sí, mi señora, ¿no? Sí. Bueno, y vi un caso. ¿A atenderte vos o tu señora? No, para atenderme yo. Ajá. Escúchame. Había un señor cerca de los 70 años con la señora. El hombre se levanta para ir al baño y mi señora me codea y me dice, está orinado. Le digo, no puede ser. Bueno, vuelvo y lo veo, está todo orinado. La señora lo mira, pero mirando, siguiendo, leyendo la revista como si nada. El hombre pobre, todo colorado, todo. ¿Cómo no toma precauciones? Si va a un médico a hacer... Y bueno, pero a lo mejor la mujer, ¿qué cree que haga? ¿Que le ponga una sonda? No, pero escuchame una cosa. Pero por ahí tiene problemas de próstata. Sí, lo que sea, pero vos tomale las precauciones. Y bueno, no, pero esa la culpa no es de la mujer. ¿Sí? Hay casos, yo te voy a contar algo, pero perdóname, yo te voy a contar algo. Sí. Una vez a mi madre la entré a terapia intensiva, la bajé del auto toda orinada y la llevé en brazos a terapia intensiva. Sí. Y bueno, ¿y qué crees que la cambie? No, pero yo te digo, si va a un consultorio médico... Bueno, no, pero no es eso. Trasladándose y todo, es como que lo desfrené. No, esa es una crítica, disculpame, desubicada. Bueno, no es. Mañana te puede pasar a vos que bajás del colectivo para ir y te orinás, por la edad o por lo que fuera, y no es culpa de tu mujer. Te mando un abrazo. Mi obligación es poner cada huevo en cada canasta, ¿viste? No hablemos boludeces también porque sí. Sí, porque la mujer de este le habrá dicho, qué vergüenza, yo jamás, pero no sabés, ¿viste? Hay gente que se ha hecho encima y ha ido al médico. No sabés qué enfermedad tiene el hombre y por ahí no tiene continencia o una cistitis, algo. ¿Y qué cree? ¿Que la mujer que le va a poner la toalla? Sí, hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Babi. Sí, salí, Laureano. Sí. No, yo era para felicitarte por tu programa y decirte de que está muy bien lo que estás diciendo de los hombres, que somos una cagada. Sí. Por el respeto de que vos vivís laburando y lamentablemente yo perdí a mi mujer hace un mes y medio. Sí. Y ahora veo que los hijos son todos unos vivos que te quieren sacar todo lo que tenés y no comprenden lo que vos trabajaste toda tu vida. Pero, porque, ¿sabés qué pasa, Laureano? Hay un momento que te cambian un te quiero por la escritura. Nunca me lo dijeron, Pero te lo van a decir. Te van a cambiar un te quiero por la escritura. El hijo que se acerque más y te mime más es el que te va a decir, firmame la garantía. Acordate. Ya, yo lo único que te digo es que yo lo odio ya. Porque no, no vas a odiarlo tampoco, en un mes y medio. Yo tuve a mi mujer enferma. Sí. Y mi hijo no fueron capaces de decir, yo te lo voy a cuidar en la clínica. Sí, verdad. Entonces te duele, ¿viste? Claro. Porque yo he hecho de todo. De todo hice, hasta bailé en un cabaret para lavarle el pan a mi hijo. ¿En qué bailabas en un cabaret? Sí, no, hice un par de shows, hice bailando. ¿Pero qué haces? ¿Qué bailas? Vendía cosas. ¿Qué bailas, Laureano? Mirá, de todo lo que me ponían en la música ahí en el cabaret, bailaba con una gitana. Ay, Laureano, un griego. Ah, mira vos, Laureano, muy bien. ¿Vos no fuiste a bailar a Canal 2 la vez pasada? No. Ah, porque había uno que bailaba todos los ritmos. Yo soy mozo, ¿viste? Soy grande, ya tengo 65 años. Bueno. Y yo trabajé de cualquier cosa, hasta de... levanté papel, levanté cartones, fui maitre, fui cocinero. Yo te entiendo. Uno cuando tiene que llevar la comida a la casa, se presta, si no hay morfi, se presta a hacer cualquier cosa. Por eso te felicito y te escuché todo el programa. Gracias, Laureano. Y me tocó muy adentro, Chao, querido. Hasta luego. Muy amable. Atención, Rosario, Teatro Mateo Vos. Babi, el 9 de abril llena el teatro con rosarinos. A mí los rosarinos no me abandonan porque son mi familia. Ya están sacando entradas llamando al 0341-425-9285. A ver cómo me espera Rosario el 9 de abril y cómo me espera Casilda el 10 de abril por primera vez. Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Anita, léeme mensaje de texto. Sí, con la palabra Babi espacio mensaje al 10011 lo envió Germán desde Rosario y dice: el programa está muy bueno, hice todo por las mujeres y nada. ¿Será que tendré que estar solo de por vida? Puede ser. Maxi de Lanús. Y no es malo estar solo de por vida, chicos. No crean que la soledad es lo mismo que estar solo. ¿Entendés? La soledad es una cosa y estar solo es otra. Hay gente que está solo y está muy bien acompañado, y hay gente que tiene soledad aunque tenga todo el mundo alrededor. Maxi desde Lanús dice: para mí la depresión es una excusa sentimental para escaparse del problema que lo persigue. Es más fácil una depresión que buscar una solución. Bueno, eso porque nunca estuviste deprimido. Es cierto, a los hombres no se les justifica estar depresivos. Los hijos muchas veces los castigan y se alejan. Saludos de parte de Graciela. Claro, y además muchas veces cuando un hombre dice no estoy bien, el hombre me hace acordar al caballo del carro. No se le permite. No, claro, bien. Porque el caballo del carro, cuando se cae en la calle, arrastrando el carro, le empiezan a pegar para que se levante. Así es el hombre. No, cuando el hombre no le permite a la familia, al hijo, caerse, los hijos. Entonces, cuando el hombre dice, no doy más, dice, ¿cómo no vas a dar más? Tenés toda una familia, tenés una responsabilidad, ¿cómo no das más? Pero no doy más. Si vamos, ¿cómo no das más? Vamos, vamos, nunca das más, vos, che, ¿qué te pasa? Hace 2 años que no das más. Pero dejate de joder, y si el hombre tiene una mujer afuera, pero ¿cómo no das más? Siempre cansado estás, pero viste, no no entienden que uno a veces no da más. Porque a veces, hasta los gladiadores romanos se sacaban el gladio para dormir. Pero hay hombres que tienen el gladio puesto a las 24 horas. Entonces hay un momento que la armadura te pesa y te deja de defender y se te transforma en un enemigo. Sí. Dice, por primera vez en mi vida escucho a alguien en defensa de los caracoles, hombres. Los felicito por su programa, Mel desde Jujuy. Gracias, Mel. Dice, yo creo que tenés razón, el hombre sufre más la soledad que la mujer. Mucho más. La mujer es muy manipuladora. Esto lo opina Raquel. ¿Cuántas mujeres? ¿Viste? Y la mujer inteligente opina. La que dice, nosotras que nacimos para ser una pelotuda. Sí. Qué sabio te estás haciendo, mi hermano. Cuánta razón en tus comentarios. Muchas gracias. Y sí, los años no pasan en vano. ¿Por qué las mujeres nos tratan de machistas, siendo que ellas dicen que madre y una sola y padre es cualquiera? ¿Acaso eso no es feminismo? Esto lo pregunta Luis. Sí, las mujeres tienen muchas contradicciones entre ellas. Hacerse la feminista pero atenderse con ginecólogo porque dice que a las mujeres no le confían. Las mujeres se atienden con ginecólogo y dicen, ¿por qué no vas a una doctora que te mire la coneja? No, dicen, yo, la verdad que a mí no me gusta que me toque una mujer, yo no confío en las mujeres, menos para el parto, tiene que ser hombre. Entonces, como nosotros tan feministas, te pasaste toda la vida hinchando los huevos, que nosotros tenemos los mismos derechos, que el género, que esto, que el otro, y después te buscas para que te defienda un tipo. Vamos. Sí. A las mujeres nos enseñaron a expresar las emociones al hombre. Uh-huh. Como bien. Que las mujeres... Claro, te entiendo, ¿no? Boludo. Ya lo sé. Sí. Yo soy Fer de Córdoba y después de separarme perdí todo, mi laburo. Soy un pelotudo. ¿Cómo no? Sos un capo, hace 2 semanas te escucho y me ayudaste a pensar. Bueno. Soy camionero y la vida de mi viejo es... la que vos estás contando, la verdadera soledad del hombre. Muy bien. El aparato de Hugo La Mónica para no estar solo. Estás solo, te pones los electrodos y bajás 3 talles en una semana. No tenés excusa para estar solo y no bajar talles. Antes que nada, anota estos teléfonos, Anita. 4375-6072, 4375-6103. Gastón Etegui se puso los electrodos y redujo la cabeza hasta 5 centímetros. Tonifica músculos de pierna, entrepierna, pantalón de montar, brazos, glúteos, abdomen, pantorrillas y esos molestos rollitos. Es no invasivo, modela el cuerpo y baja talle. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. Llámalo a mi amigo Hugo La Mónica de cualquier parte de la Argentina. 4375-6072, 4375-6103. ¡Ah! Mencionándome a mí, Juanita, te regala todo el set de productos que viene con el aparato. O sea, te regala todos los subproductos que tendrías que comprarlo de otra forma, te los regala y te hace un descuento importante. Entrá ya en www.ahugolamónica.com. www.lamedianoche.com.ar o llamar al 4375-6072 4375-6103. Sos cosmetólogo en el interior, llevas el aparato de los electrodos, que no son esas barretadas que venden en televisión. Esto es de verdad, lo compras y lo pones en el instituto como un ayudante terapéutico. 4375-6072 4375-6103. Sí. Llega a la Argentina, Babi, el autor, maestro y conferencista más renombrado de la corriente cabalística mundial, Yehuda Berg, presentando su libro El Poder de Cambiarlo Todo. Maravilloso. Sí. Yehuda es un prolífico autor de más de 30 libros sobre temas como la autosuperación, cómo remover el caos del mundo y aprender a mirar los problemas como oportunidades. Y Yehuda Berg va a estar en la Argentina este miércoles 30 de marzo a las 20:30 horas en La Rural. Entonces, espectacular ir a verlo. Vayan, si les gusta la Kabbalah, vayan. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Puedo decirte algo antes de entrar en el tema? Porque sí, claro. Me siento identificado plenamente con lo que estás diciendo. Te lo quise decir hace un tiempo, pero no me pude comunicar. Sí. Sos el mejor humorista de la radio argentina. Bueno, muy amable, muchas me gracias. He pasado noches riéndome como un loco con mi mujer, escuchándote ciertas cosas que digo, me hubiera gustado conocerte hace 30 años y ser tu amigo. Bueno, igual estamos... Otra cosa no me sale para decir. Estamos juntos porque estamos en la radio, ni yo me voy, ni vos vas a pagar, así que seguimos siendo amigos y un día nos vamos a cruzar. Muchas gracias, baby, muchas gracias. No, por favor. Mira, me siento identificado con lo que estás contando. Realmente el hombre siempre sale mal parado. ¿Viste? O sea, yo soy un tipo que no sé si fui buen padre, nunca lo puse a analizar, no sé si fui malo, pero vos acabas de decir algo hace un ratito... Que es cierto, no importa, los hijos no deben de juzgar al padre, sino estar en el momento con ellos como están con la madre. Pero a la madre no la juzgan. En mi caso yo fui engañado, y sin embargo la madre es un ídolo, la tienen en un monumento, tienen buena relación. Además tienen una cultura fascista los hijos, porque si el padre fue engañado, por algo habrá sido. Sí, yo no lo sé, por eso... No, porque sí, bueno, hay que ver, mamá, qué le pasó para llegar a eso. No juzgo, te estoy contando... No, pero yo te lo digo, incluso después la victimizan porque dicen, pobre vieja, ¿no? Se tuvo que ir con cualquiera de lo mal que se sentía. Sí, sí, pero, yo cometí un error. Con los años yo volví a integrar la pareja otra vez. Sí. Y es un error, no se puede hacer. Nunca se vuelve sobre los pasos. Tenés razón, yo lo comprobé. Y bueno, a eso apunto, a que yo hice ciertas cosas por mis hijos. En ese momento tenía una hija sola, después nació otro hijo, que es con el que, mirá qué casualidad, es con el que no tengo ninguna relación, ni buena ni mala. O sea, ni me llama ni lo llamo. Si nos encontramos alguna vez que nos hemos encontrado, charlamos de bueyes perdidos, pero con mi hija tengo una relación que yo la tildo... de excelente, entre comillas, pero no es porque es excelente, sino porque tengo trato. Porque es mejor que el otro. Sí, porque tengo trato. Claro. O sea, viene a mi casa, yo voy a la casa de ella, hacemos una pero, vida... ¿Y vos estás con tu mujer ahora? Mira, nos cruzamos en la vida hace unos años con una señora con la cual estoy conviviendo. Está bien. Y agradezco a la vida que la he conocido. ¿Viste? Hay que buscar un lugar en el mundo. Sí, creo, alguna vez me puse a pensar, que si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, nunca hubiera conocido a esta persona. No, porque si te hubiera ido todo normal, seguías criando alacranes. Sí, ¿puedo decirte algo que me define de cuerpo entero en mi situación hoy? Sí. No sé si es un poema, una parte de un poema o unas palabras sueltas, pero dice así y me acordé los otros días. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bueno, muy bien. Un aplauso y muchas gracias. Para vos también, mi querido hermano. Chao, querido. Es verdad, viste, hay un momento que uno dice... Y yo tengo otro poema que hay que decirle a los hijos y a la mujer y a la familia y a todos los que lo acompañaron a uno, ¿no? Un día yo sueño con juntarlos a todos los que me acompañaron en mi vida... menos Cindy, porque no se lo merece, pero a todos, juntarlos a todos, a ustedes, los productores, a todos también, ninguno está exento, y decirle a Oscar Gómez Alé, a todos, a mi mujer, a mis hijos, a mi suegra, a mi sobrina, a todo, y decirle, Anita, vos también, al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre, la casa donde habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca retornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. O sea, yo creo que hay un momento del hombre, después de los 50 y pico, que uno dice, chao, se acabó. Ni te debo, ni me debes. Como dice él, na te debo, na te debes, te juro. Bueno, no te debo ni me debes. Déjame de romper las pelotas, déjame vivir en paz. Sí, Anita, léeme. Dice, siempre fui mujer de mi casa, con un hijo de 11 años, fui víctima de un hombre golpeador y nunca fui infiel. Él sí, no todos los hombres son buenos. No, bueno, pero si tuviste un hijo con ese hombre y no te diste cuenta, que eso también, no te victimices, a veces hay que entenderlo. No hay que golpear, sino hay que entender, ¿por qué te casaste y estuviste con un golpeador? Babi, me encantó el programa de ayer, el de hoy va genial, sos maravilloso, te escucho siempre. Anda, dame un beso, soy Flor de Caleta Olivia. Flor, un beso. Es increíble la condena social que tiene el hombre cuando se separa. Más allá que pueda rehacer su vida, se lo condena socialmente. Pero lo condenan los demás matrimonios, los del barrio privado. Yo tengo un amigo que vivía en un barrio privado. ¿Y? Se separó. Bueno, ya ves, hasta los mismos cornudos que iban a comer asado a la casa del barrio, se pusieron de culo. No, se pusieron a favor de la mujer porque a la por misma. Eso lo dejaron de lado. Sí, lo más lindo es que se quedaron con todo. La mujer se quedó con todo. Con todo. Salió con un ojo de parra el pibe. Y todo, viste, era el turro porque se había ido. Pero el hombre no tiene que dejar todo. Y bueno, a la mujer. Mira, hay algunos que dejan todo y es barato, ¿viste? Porque se acabó, me saqué de encima el moplo. Hay algunos, ¿viste? ¿Viste? Dice, no, es barato. Es barato. Algunos te rompen tanto la pelota que vos decís, la verdad, empiezo de nuevo. O error, ¿no? Porque después ya no empezamos de nuevo porque perdiste todo. Depende de la edad, claro. Sí, pero hay un momento en que vos decís, bueno, se acabó. No. Pero yo siempre aconsejo, o sugiero mejor, no dejes nada. No dejes nada. Matalo, pero no dejes nada. No, no dejes nada, porque te costó a vos la vida eso, tuviste al lado, te lo fumaste 30 años, ¿cómo le vas a dejar todo? Dice, hay mujeres que también, y más sí, que se metan todo en el culo, me separo. ¡No! Llévate todo lo tuyo, ¿qué te vas a separar? Si es tuyo también, si lo que él busca es eso. Sí. Dice, Babi, ¿cuándo venís para acá, para el sur? Acá, el verdadero sur, no a Bahía Blanca. Dice, ¿cómo los porteños no conocen...? Dice, si no a Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Voy a estar este año en Caleta Olivia, por supuesto, voy a estar en todos lados. Hermoso. Por supuesto. ¿Cuándo vas a estar en Junín? Esto lo pregunta Matías. Y este año voy a estar en Junín, en 2 meses voy a estar en Junín como todos los años. Sos un maestro, tenés razón, por más que haga lo que haga un hombre, nunca es suficiente para la sociedad. Esto lo opina Andrés desde Ituzaingó. Muy bien, hola. Hola. Sí, hola. Sí. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches. Sí, disculpe, yo le pedí a la producción que te llamara por un tema de consejo que quería pedirle a usted. No, pero yo consejo, no soy un pastor, yo no doy consejo, yo hablo y sugiero cosas que pasan, sí. Ah, bueno, era por el tema ahora de la soledad del hombre. Sí. La cosa es que mi padre ahora en este tiempo está separado de mi madre. Yo me vine, ellos se separaron justo cuando yo, como yo soy el hijo mayor de 4 hermanos, sí. El hermano mayor, quédate. Me vine a estudiar, tengo 20 ya, uh-huh. Y ya, y yo me vine a estudiar a los 18 y justo en el año que yo me vine ellos se separaron, ¿ves? Entonces, y más antes yo sabía que mi padre engañaba a mamá, eso, pero lo sabía yo solo, es el tema que a mí me comía por dentro, y ahora, el tema que yo estudio, pero la carrera que él me dice que estudie. Y yo lo estudio por él, porque... ¿Qué estudias? El chiquito nos bancó mucho. ¿Qué estudias? Estudio licenciatura en sistema. Ajá. Y el tema que yo me... O sea, yo estudio por las cosas de guiar a mi hermano menor, también está en Córdoba, y él me dijo que se prestó guita, todo eso así como usted dijo, que se prestan plata, después se la bancan ellos solos. Y la cosa es que yo pensaba decirle que no necesito de su dinero y que iba a trabajar y estudia solo, pero no sé si eso le caería mal, ¿eh? Si lo latinaría, no sé, o si no estudio y me recibo, y bueno, para darle una alegría a él, no sé cómo... Bueno, yo te voy a decir algo. Vos no sos el padre de tus hermanos. Y vos no tenés que darle alegría a nadie. Al único que le tenés que dar alegría es a vos. Así que no te pongas el sayo que no te corresponde. Vos no sos padre de tus hermanos y háblalo, porque si no sabes qué te pasa, hijo, no vas a vivir tu vida y vas a ser un desgraciado siempre. Así es. ¿Entendés? Dedicate a vivir tu vida, cortarte solo y que cada uno se arrebusque como pueda, porque tu papá y tu mamá no se murieron, están vivos y tienen la responsabilidad de tus tres hermanos que quedan. Un abrazo. Chao, viejo. ¿Qué es eso, Anita? Dice, los hombres se quedan solos, pero se acuestan con cuanta mujerzuela se encuentra. Eso es una vieja. Hacen de su vida una joda. No todos son iguales. ¿Cómo se llama? Víctimas. Ja. ¿Cómo se llama? No, no firmó. Una vieja, son las viejas estas cornudas que llaman, viste, que los maridos las están garcados y dice, mujerzuela, ya te suena a película de María, de Amalia Sánchez Ariño. Romina desde Santa Fe te cuenta que su novio la dejó hace 20 días porque estaba mal. Uh-huh. Y porque le dice que quiere estar solo, porque quiere pensar. Y ella entonces le cree y dice, sí, creo que los hombres pueden estar mal. Y te manda muchos besos. ¿Y por qué no le vas a creer? Puede ser que el chico esté solo, esté mal y no tenga ganas de estar con ella y perdió el amor. La soledad del hombre es terrible después de varios motivos. Tenemos el porqué encima a cada momento. Esto lo opina Mauricio de General Lagos, Santa Fe. Yo te escribí un libro sobre la soledad que se llama Tardes más turbadas que antes, que habla del cuando uno está turbado, ¿no? Cuando uno está deprimido, sí. Babi, me gusta mucho tu programa y me gustan mucho tus palabras. Me siento muy identificado con lo que vos decís. Gracias por tu compañía, Orlando. Muchas gracias, Orlando. En el muro de Facebook posteó Jessica Guggelmer. Babi, saludos desde Montevideo. A ver cuándo me mandás un saludo y espero hablar contigo algún día porque hace 6 años que te sigo. ¿Cómo no, mi amor, mi vida? Te mando un beso grande a vos y a todos los uruguayos queridos que este año voy a ir para allá. Para entrar en Facebook, www.facebook.com/laradio, como lo hizo Ariel Bachi. Y para mandar y un mensajito de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Manden unos mensajes, mira, llenen las casillas. Babi, espacio al 10011. Sí, un programón. Esta noche un programa como hace tiempo que no escuchamos. Babi, espacio al 10011, sí, Ani. Ariel Bachi dice: Babi, la soledad de los hombres es la tristeza de las mujeres. Sabrás entender esta frase. Saludos desde Tucumán. Puede ser. Dice: soy Dylan. Pero yo creo que es asexuada la soledad del hombre. Cuando la soledad del hombre es soledad de verdad, la mujer no tiene nada que ver. El hombre a veces se plantea las cosas de la vida. Y sabes una cosa, cuando vos llegas a una altura de tu vida y no tenés nada, te sentís muy mal porque no hiciste nada. Y cuando tenés mucho, te sentís muy mal porque decís, y esto era todo. Es terrible. Sí. Bueno, te contaba que Dylan dice, la verdad, te empecé a escuchar por mi bisabuela, a veces no sabía cómo expresarme, pero vos me ayudaste, sos como un maestro dando clases y abriéndome a muchos jóvenes por una radio. Gracias, Dylan. Sos lo que hace falta en este país y yo estoy a tu par y te sigo. Saludos a todos tus colegas. Gracias, querido. Luz de Luna Fernández dice, tenés razón, la prueba está que en una pareja, la mayoría de las veces cuando la mujer muere, el hombre se va atrás. Y si un hombre muere, la mujer revive. La vieja está en el club de revive, dice. Haciendo gimnasia yoga. Por supuesto, están las excepciones. Besos a los dos. Me quedo despierta para escucharlos. Besotes, Luz. Sí. Bueno, yo lo que te digo es verdad. El hombre, cuando queda, iba a decir huérfano, cuando queda viudo, queda huérfano. Le cuesta mucho remontar de nuevo. Y te diría que no vuelve a remontar. Por ahí se encanuta con alguna señora para compartir soledades. Pero la mujer, si es vieja, arranca el club de jubilados, yoga, se levanta un viejo, la va a visitar, toma mate de la casa, le hace el hoyo. Es así, la mujer se repone, pero tiene un poder de recuperación terrible. Y encima, después que lo entierra, empieza a buscarlo. Sí, no era malo, pero a veces era un poco abrupto. Sí, no era malo, pero ella a mí la verdad me las hizo pasar, porque se ponen en... son unas turras, mira, son unas turras, por eso odio a las viejas, son unas turras, vos sabés que las viejas son unas turras. Hablan del ex marido, dice, no, era un santo, la verdad, un hombre bueno, trabajador, y a veces yo digo, pero me pasé la vida al lado de él y no disfruté nada, porque él no quería ir a Mar del Plata, no quería, y te empiezan a contar y todo drama, toda la culpa era del otro. Y estoy seguro que si retrocedes en el tiempo, el viejo le decía, vamos a Mar del Plata este año, ¿a qué? Vamos a ir a Mar del Plata, ¿viste? Y le pasan toda la mierda delante de los hijos, lo hacen quedar como que el tipo las ancló en la vida, que no la dejó progresar. ¿Entendés? Pasa por ahí. Sí. Espera, vamos a la tanda que tenemos que pasar. Vamos a la noticia. Por cerca había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra. Babi. Espacio al 10011. Mándame una bomba de mensaje de texto que me digan te quiero. Qué increíble. Imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living ni una pieza. De los despertadores tan temidos. Soñando que tal vez quizá no suene. Para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza. Tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pizza, aquella que vistió a mí la Bersuit que a mí me gusta más. Pero esto es la versión de la Bersuit cuando estaban juntos. Sí. Ah, porque el pelado por delante. No, ahora no me gusta. Va, me gusta, pero me gustaba más la versión. Es excelente. Mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar, el gasinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living, ni una pieza. De los despertadores tan temidos. Soñando que tal vez quizá no suene. Para ir a mi otra escuela de muy bien, un aplauso para la Bersuit, me encanta. Bueno, Alta Salud nos cuida a todos, 0800-333-2582, llamala Alta. Y si querés asegurar, por supuesto, asegura seguro, en la nueva, donde aseguro yo, la nueva, 4503-8001, la nueva. Bueno, a ver si cargamos los teléfonos, Babi Espacio al 10011. Para mandar, y dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Esta noche me gustaría reventar la urna de los mensajes de texto con mensajes sobre este tema. Este tema que nunca hablé en 25 años de radio, fíjate. El de la soledad de los hombres, y que hoy se me pintó y me gustó. Y hablando con un amigo, me dijo: lo que pasa es que a veces en los programas yo ya más o menos sé de qué vas a hablar, porque conozco cómo pensás, pero te sorprendí con esto. Siempre sacás algo nuevo de la galera, porque eso de hacerla, a veces me dicen, te cansa mucho hacerla, ¿no? Muchísimo. Porque uno el programa lo arma todo el día, o sea, las veces que vas en el auto caminando y vas buscando y tratando de robar cosas para tu conciencia, para traerlas a la noche y tirarlas adelante del micrófono. Léeme algunos mensajes de texto. Marita, acá en Buenos Aires, te mandó un mensaje con la palabra Babi Espacio, mensaje al 10011, y dice, fue impecable tu discurso de hoy. ¿Cuánto falta el contacto físico y los afectos? Uno pierde su identidad. Exactamente. El tema que tocas hoy me toca de cerca. Yo trabajo de noche para el correo, viajando, y lo único que pido es llegar a casa para descansar, y nadie valora lo que hago. Es verdad, no le importa a nadie. Soy padre de dos hijas, una con retraso madurativo y la madre bien, gracias. Madre, hay una sola. El peso está en la mochila de la vida. Uh-huh. Esto lo debe decir José. Poneme, de Padua. Poneme el José el Carpintero, de Jairo. Que ay, tiene que ver, porque vos fíjate que desde ahí, yo una vez lo expliqué, desde lo bíblico viene la postergación del hombre. Siempre son las mujeres las vírgenes, siempre las mujeres las magdalenas, siempre las mujeres. Y los hombres son los fariseos, los hombres son los malos, y el único hombre bueno es Jesús. ¿Por qué Jesús? Pero el resto son todos malos. Y José en un último plano, que si te falta en el pesebre para el 24 lo podés armar igual. Vos podés armar un pesebre sin José, porque cualquier barbudo puede ser José. Lo que no podés armarlo sin María. Entonces, yo voy a poner una canción de Jairo, que también es un ídolo mío como Serrat, y que lo amo a mi amigo Jairo, y que habla de José el Carpintero, y que habla de lo que no habló la Biblia, de ponerlo nada más que como una imagen, una estampita, y pensar que tampoco cuando alguien le pasa algo pide a José, todo el mundo le pide a María.

creo que están muy cerrados, se acostumbraron a no expresarse y bueno. ¿Quién? Es lo que está pasando, me parece a mí. Sí. No, pero no estoy hablando cómo se expresan, sino... No, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo que en un momento dijiste de que generalmente el hombre no cuenta a la mujer lo que sufre, lo que le pasa en el trabajo. No, pero ¿sabes por qué no lo contamos? Porque a la mujer, no le importa. Porque vos no, pero mi amor, vos ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 20, bueno, recién cumplido. Bueno, yo te agradezco el llamado, pero estamos hablando de gente grande, de matrimonios grandes, donde el tipo le dice, no doy más, y la mujer le dice, bueno, anda a un médico. ¿Entendés? Claro, puede ser que esa mujer así. No es puede ser. La mujer es así. La mujer sintetiza en dos palabras la queja del hombre. Entonces, el hombre no se puede quejar. ¿Sabes que me duele mucho el estómago? ¿Y para qué comes? ¿Sabes que no puedo respirar? ¿Para qué fumas? La mujer sintetiza en una frase, lejos de decir sentate y contame, le siempre la culpa del hombre de todo lo que le pasa a los demás y a él. Todo. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, entonces el mensaje sería para las mujeres que quiero decir que por ahí tendrían que escuchar un poco más a los hombres. No, porque si escuchan más a los hombres no justifican el engaño. Y si escuchan más a los hombres, no tienen nada para contar con las amigas. Porque lo mejor que le pasa es pensar que están casadas con una basura. Así tienen algo que contar cuando se rascan el higo en el Paseo Alcorta o en Unicenter tomando café. Tienen algo para contar. Si lo escuchan al marido lo que le pasa, no pueden ir a tomar café al pedo con las amigas, porque entonces tendrían que decir, no, el mío no es así. El mío se siente mal porque labura mucho, porque tenemos que levantar la hipoteca. Pues evidentemente se ve en otro planeta, porque la verdad es que no lo veo así, y ojalá que cuando pase el tiempo... Gracias a Dios que no lo ves así, pero vale tu opinión. ¿Cómo? Vale tu opinión, tienes 20 años, está muy bien. Sí, por eso, pero no me gustaría llegar a ser ese tipo de mina cuando sea más grande. Bueno, escuchando este programa por ahí aprendés que una vez hace 20 años escuchaste en la radio un tipo... que dijo, y le decís a tu marido, contame qué te pasa, porque a mí me interesa, y salvás la pareja. Claro, la verdad. Yo hace poco te escucho, no es menos de un año que te escucho, pero yo te empecé a escuchar porque mi vieja te escuchaba, y en un momento, cuando yo te escuchaba, al principio decía, este tipo no sabe nada, es un egoísta, y piensa que todo es como dice él, y no escucha la opinión de la más. Pero bueno... tal vez uno después cambia de opinión, ¿no? Como es la vida que era. O por ahí cambié yo, forma. Por ahí yo fui menos egoísta y vos más grande. Claro. Porque todos cambiamos, ¿eh? Sí, obvio. Esto es dinámico, ¿viste? Además, por ahí el programa de hoy no se parece al de mañana ni al de pasado, y eso es lo bueno del programa. Sí. Te mando un beso. Bueno, gracias. Chao, querida. ¿Qué dice Sonita? Rocío de Rosario dice, todo lo que decís de los hombres es verdad, por eso trato de hacerlo mejor para mi padre y mi novio. Gracias por tu compañía. Muy bien, hay que hacerlo mejor para los hombres, pero no hacer un voto de solemnidad. Tenemos que ser libres y tratar de hacerlo mejor, es escuchar y no subestimar. Y eso es bueno. Lo malo es cuando se subestima y no se escucha. Te quiero hacer una pregunta, Babi. Soy la amante de él hace 20 años. Nunca le acepté nada porque soy una mujer muy libre, muy laburadora. Y resulta que mañana se va de fin de semana con la mujer. Me duele. Y para eso buscarte el rótulo de amante. Los amantes tienen que aprender que si el otro se va y el amante se va... y es así, ¿viste? ¿Qué quiere? Que se quede el fin de semana, nada. Eso es egoísmo. Hay que dejar que viva el otro. Si uno al amante lo deja, que haga lo que quiera. Gracias por entendernos a tantos hombres que te escuchamos a la noche, aunque al otro día vaya redormido a trabajar. Qué sustancioso es lo que decís hoy. Es bárbaro porque vas redormido, pero llevas una idea, un metamensaje, que lo empezás a mascullar en tu cabeza... entonces te queda para el resto de tu vida. Lo malo es ir al trabajo despierto, pero al pedo porque no tenés nada en qué pensar. Yo me acuerdo de grandes programas de la radio que he escuchado, que no eran como este, eran grandes programas de radio, que me daban alguna sabiduría y yo al otro día me levantaba y ponía en práctica esa sabiduría y realmente gracias a... por eso amo tanto la radio, yo soy un animal de radio, como dice Lalo, porque a mí la radio me dio la familia que a veces no tuve, y me dio la escuela que a veces no tuve, pero no porque no haya ido, sino porque no me enseñaron lo que la radio me enseñó. Sí, hola. Hola. Sí. Sí. Buenas noches. Yo te quería hacer una pregunta porque... ¿Cómo te llamas? Fernando. Sí. ¿Te lo vas a...? Sí. Es raro lo que me pasa a mí. Me pasó lo que dicen que le pasa a las mujeres. A mí me dejó mi mujer con mis hijos. Y, no es raro. Y me siento solo, muy solo. Obvio, quédate como viudo. Y me siento culpable de sentirme solo porque estoy con lo mejor que puedo tener, que son mis hijos. No, lo mejor no son los hijos, lo mejor es sos vos. O sea, si sí, tenés que estar... tienen 3 y 7 años. Sí, pero vos tenés que estar bien con vos, porque la medida en que vos no estés bien con vos, no están bien tus hijos. O sea, que el tema no es estar mal juntos, sino tener un padre que esté fenómeno. Buscate otra mujer. Y sí, no sé si una mujer que me vuelva... ¿A vos sabés lo que te pasa de mujer? ¿Qué tenés de mujer vos? Sí. No que tu mujer te haya dejado, sino que vos querés ser como esa vieja que el marido lo dejaba y no se acostaban con nadie para que la sociedad diga que era decente. Salí con una mina y cagate en ella y cagate en todo, porque tus hijos te quieren ver un padre vivo, no un pelotudo. Un abrazo. Hasta luego, viejo. Chao, chao. Uno del padre quiere un atorrante, quiere un ganador, no quiere un pelotudo serio. Porque con los padres serios no se hace historia. Uno quiere un padre del que tenga algo para contar. Sí. Hoy que tengo marido entiendo a mi padre, espero no cometer los mismos errores que mi madre los cometió con mi papá. Está divorciado y solo. Vas a cometer otros errores, seguramente. Es verdad. Para que atiendo, que se me atiendo, Anita, gracias. No, no, estoy bien. Hola. Hola, Babi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿quién habla? Te habla Diego, soy de Jujuy, estoy ahora estudiando aquí en Buenos Aires. Sí, viejito. Mirá, te vi en Jujuy cuando estuviste, me dejaste pensando mucho, me reí mucho también, la verdad que sos un buen humorista, un gran monologuista. Y mira, tengo una historia bastante fuerte, mira, tengo una hermana de parte de madre solamente, uh-huh. Y al papá de mi hermana lo mataron, viste, ellos tenían mucha plata, entraron sí. a robar y bueno, lo mataron. Sí. Y mi vieja quedó con un trauma muy fuerte de eso. Después lo conoció a mi viejo, bueno, me tuvieron a mí. Y se separaron cuando yo tenía un año, ¿viste? No. Sí. Y yo me acuerdo toda una niñez con mi vieja que volcaba al alcoholismo. Uh-huh. Un viejo ausente, mi viejo, ¿viste? Está bien. Se fue con otra mina, mi viejo. Y hoy en día yo a mi vieja la perdoné porque entendí lo que sufrió. No, pero pará, vos sos hijo, no digo. Uno no tiene que perdonar nada, ¿eh? Porque los que sufrieron fueron los viejos. O sea, está bien que vos sufriste a la par, pero ¿vos te crees que fueron felices alcoholizándose y todo? No. Cada uno toma el camino que puede en la vida, vos no sabés cómo te pega el garrote. Por eso te digo que gracias a tus palabras y a lo que hoy dijiste, me dieron ganas de tomarme un avión a Jujuy y ir a darle un abrazo a mi viejo. Y lo bien que le vas a hacer, ¿eh? Es como que le lleves un avión de remedios. Lo bien que le vas a hacer. Siempre fue una relación muy muy fea la que tuve, que la empecé a recuperar de grande, ¿viste? Ahora cuando... Y si no querés tomarte la vida, llamala por teléfono y decirle te quiero y vas a ver qué bien que le hace. Sí, la verdad. Y no le digas otra cosa, ¿eh? Cuando te diga, ¿y qué más? No, nada más, te quería decir que te quiero y por eso te llamo. Por más que no entienda nada, porque... Va a entender. El amor se entiende siempre. La verdad que te agradezco mucho por lo que hablaste y porque me abriste la cabeza y creo que se la estás abriendo a mucha gente. Los hombres sufren mucho y lo veo en mi viejo, que mi viejo lo veo que tiene mucha plata, anda con mujeres todo el tiempo, ¿viste? Pero lo veo muy solo. Me pasó en Año Nuevo, una vida de verlo muy solo. Mirá, nada mejor que entrar a un cabaret, un puterío, para darte cuenta de la soledad de los hombres. Vos lo ves con prostitutas, con otro, y le ves las caras destruidos porque no tienen ganas de estar ahí, pero no tienen otro lugar donde estar. Así es. Te mando un abrazo, viejo. Gracias, Babi, igualmente. A veces los hombres nos refugiamos en muchas cosas, ¿no? En cualquier cosa. Vení, entrá, Carbonel, vení. Los hombres nos podemos refugiar en cualquier cosa. A veces en cosas buenas y a veces en cosas malas. Y a veces también lo que te van dando los años es la comprensión. Babi Checopar, el monologuista, está el sábado 9, yo hablo en tercera persona, Paco Maradona, en el Teatro Mateo Voz de Rosario, 03414592285. Y domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. La producción 155-149-7790. ¿Qué hace, Carbonel? ¿Cómo andás? Me dejaste a todos Kenchis ayer. ¿Por qué? Ah, estaban todos como locos. Ah, siguieron los jeropas. No, pero vos no sabés. No, estaban todos que me decían, no me puedo dormir pensando en todo lo que habló Babi. Ah, son unos boludos. A ver si esta noche, que fue muy inteligente el programa, se quedan pensando también y son menos triviales. Porque a veces cuando decís una pelotudez, decís, a ver, concurso, ¿cuánto número tiene el dado? Tenés 10.000 llamados. Y cuando los hace pensar, se asustan, se van como el caracol. Oye, muchísimos mensajes muy importantes esta noche. Fue un programón. Sí, Anita. Juan desde Moreno dice que tiene 31 años, que yo no estoy solo, pero le tengo miedo a la soledad, que no puedo disfrutar lo más hermoso que me da la vida. ¿Qué? De tanto miedo, y sí, no puede disfrutar. Es verdad, eso es como cuando la vida te da cosas materiales, y vos no la disfrutás, porque si la pasaste mal tenés miedo de volver a pasarlo, entonces no te querés acostumbrar a disfrutarlo. Porque si no sé, mañana me puede faltar, ¿no es cierto? Hace poco la lengua de Carbonell, por ejemplo. Sí. Hace poco te descubrí en la radio, sos un capo, tenés respuesta para todo. Soy Marcos de Villa Quinteros, Tucumán. Gracias por alegrarme todas las noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Sé que la noche es difícil, pero con ustedes se hace divina. Yo perdí a mi mamá a los 10 años y mi viejo hizo de mamá, de papá a la vez. Y estoy muy orgullosa de tenerlo a mi viejo. Es el mejor del mundo, esto opina Mari. Y es verdad, porque es el tuyo. Carbonell, hoy estábamos reivindicando al hombre. Sí. No sé si escuchaste algo. Estuve escuchando, me quedé pensando en que quiero ese libro que vos dijiste de las tardes. Masturbada. Sí. Sí. Me guardás uno, por favor. Sí, cómo no. Está un poco salpicado, pero te lo voy a guardar. Dice, el libro de las tardes masturbadas tiene las hojas pegadas. Bueno, hoy le mando un saludo a los chicos de Quinta Fondo, a Pachi, que me lo encontré en Acasuso y nos sacamos una foto, somos los dos petizos, vino una señora y te gusta, ¿no? Lo voy a traer un día a Pachi a hablar. Es un pingazo, es amigo mío, Pachi. Y hoy estaban haciendo un programa ahí en Acasuso y me crucé, le di un abrazo. Y viene una señora y dice, ay, ¿les puedo sacar a los dos una foto? Y yo, sí, la foto al fin se hizo. Nos sacó a los dos petizos. Tipazo, Pachi, tipazo. Muy buena persona. Y el programa Quinta Fondo, un aplauso para Quinta Fondo, que lo pide. Están a full, me encanta. Bueno, no sé dónde podemos llegar Pachi y yo, en una cama. Bueno, ¿te queda algo para leer? Sí, sí, me queda alguien que te dice, sos muy machista, Babi, hoy en día la mujer también trabaja. Ahí está la boluda. Algunas medio tiempo. Ahí está la boluda que se pone, pega el codazo, se parece a las viejas que entraban a los bailes, que entran con la cartera y los codos abriendo camino. ¿Qué tiene que ver que me ponga a hacerle el homenaje a la mujer que trabaja y la costurera que murieron quemadas por el Día de la Mujer, si estoy hablando de los hombres? Pero para, se murieron quemadas y festejan el no, pero además, ¿qué tiene que ver que dicen nosotros también las mujeres? ¿Qué carajo me importa? Estoy hablando de la soledad de los hombres. Siempre tienen que ser ellas las que van a parir, las que sangran, las que menstruan, las que no pueden cagar y toman un yogur de ciruela. ¿Y ustedes? No, mira, nosotros, ¿sabes qué? ¿Qué? No, sin ni problema. ¿Qué pasa a los hombres? Nos afeitamos todas las mañanas y nos cortamos la cara y también sangramos. Y nos tenemos que afeitar todas las mañanas, no 5 días al mes. Y tenemos que salir a laburar. Sí, ustedes también. ¿Qué hace Silvina? Nosotras nos afeitamos, claro. No, afeitarse. Pero Silvina, ¿qué sos, un gorila? ¿Vos? No, ella dice que se depila toda. ¿A vos te depilás toda? ¿Vos, Anita, abajo los brazos? No, yo un poquito, nada más. ¿Vos tenés pelo abajo los brazos? No, abajo los brazos no. ¿Dónde, abajo? Sí, abajo. ¿Qué te dejas? Y una cosa. No, limpiate todo. No, borrate todo. Para algo están. No, esas son pavadas que te hace creer el ginecólogo. Dice, después de recibir todo de madres machistas criadas para servir a nuestros viejos machistas, es lógico que nos quedemos solos con nuestro machismo. Bueno, muy bien, es verdad. Esas son pelotudeces de los ginecólogos que dicen que los pelos te hacen una barrera de... Lo único que sirven los pelos para meterse entre los dientes. ¡No, no! Bueno, por mí, no. No, fuimos al pasto. No, pero en serio, eso es mentira, Carbonell. Es mentira. ¿Vos tenés médico, ginecólogo? Sí. Son unos jeropas. Para ellos, porque les gusta el perjudito. No, la chocha tiene que estar totalmente depilada. Sí. porque es mucho más higiénico. Esos pelos, claro, y además te lastima porque hay algunas que son como cerdas. ¡Ah! Están enrolados, enrolados y duros, ¿viste? Y negro. ¿Vos te depilás? Sí, completamente. ¿Pero para qué? ¿Para que parezca otra? No, no, yo no necesito, ¿no?, que parezca más larga. ¿No? Ni más gruesa, ni más grande. No. Me depilo porque en verano es muy caluroso el pelo. Sí. Y se te... yo uso los pantalones muy ajustados y me ¿te me salen parientes pasta? No, ¿cómo me voy a paspar, Anita? Pero me gusta depilar, me parece... O se te escapan por el boxer. No, ¿cómo se va a escapar por el boxer? Y no sé eso, por eso no, pelo largo, no, ¿vale? Hay gente que es muy peluda. A mí me depilo porque me gusta depilar. ¿Con cera? ¿Eh? Sí, con cera se depila. Claro, con cera virgen. No. ¿En serio te digo? ¿En serio? Pero sí, tengo el museo de Batman hecho en pelo. ¿Quién te depila, un hombre o una mujer? Yo me depilo. Me pongo la cinta con un recorte. Tengo el... ¿Un espejito? No, tengo el coso del vampiro de Batman. ¡No! Sí. Me retiro. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fuiste historia, si quiero ser o no.